Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal Quinta Región en este domingo 13 de marzo de 2011. Para quienes nos deseen seguir a través de la web www.programasinfronteras.tk, transmisión online en directo de los estudios ubicados aquí en Vicuña Maquena 198, pleno centro de la ciudad de La Ligua. Bueno, la información profusa y también con visos de dramatismo lo que ha ocurrido en Japón y al cual claramente también nos tocó de alguna manera. Pero queda claro que ni toda la tecnología de punta ni la tremenda capacidad económica que posee pudieron evitar los miles de muertos y desaparecidos producto del terremoto y maremoto que sacudió la zona costera de Japón. Es que con la naturaleza no se juega. Solo hay que respetarla, cuidarla y admirarla. A lo anterior se suma la explosión de una planta nuclear que aumenta la dosis de una tragedia que nos parece más que familiar. Así como sufrieron las consecuencias de tsunamis como el del 60, después del terremoto del sur de Chile, los chilenos esperaron la llegada de la ola que finalmente no tuvo los efectos que se temían, salvo en la región del Biobío, donde se pudieron apreciar algunos daños dejados por el mar que salió unos pocos metros. Para el gobierno, una evacuación exitosa. Para la oposición, visos de exageración que, entre otras cosas, apagó las voces de protesta por la salsa de la bencina y el Transantiago. Para la gran mayoría, preocupante sin duda la situación que se está viviendo con todos los azotes que la madre natura le está propinando a los sufridos habitantes del cordón de fuego del Pacífico. Lecciones que nos deja esta desgracia que viven los nipones. En primer lugar, el orden y la educación de la gente, que a pesar de la situación que están viviendo, no se reportan saqueos ni hechos como los vividos en Chile, con imágenes que recorrieron el mundo mostrando el lado más oscuro de nuestra sociedad. Y también para quienes insisten en instalar plantas de energía nuclear, ojalá que hayan aprendido la dura lección que están sufriendo los hijos del sol naciente allá en el territorio japonés. En el día de hoy tendremos varios contactos telefónicos. Estamos siguiendo también a través de la televisión. CNN habla de 1.353 muertos, la cifra de que hasta el momento oficiales que se están entregando. Decíamos que tendremos contacto con Marco Enrique Ominami, Daniel Jaue, Luis Soto, para conocer el avance de lo que está sucediendo con el tema de las denuncias de los drenes ilegales y su participación junto a Rodrigo Mundaca en la Comisión de la Cámara de Diputados, donde podemos apreciar también, si usted nos agrega en Facebook a Programas Sin Fronteras, podrá ver el video captado por 24 horas, el noticiero 24 horas, en la cual justamente hay una cuña de Rodrigo Mundaca dando a conocer las características de estas que estas denuncias han tenido y con evidencias, fotografías y videos también, por supuesto, de los drenes y todo lo que se ha creado en la provincia de Petorca con miras a extraer ilegalmente el agua. Ilegalmente porque claramente están agotados los pozos y se insiste en el tema. Donde, pasando a otro tema y claramente de orden deportivo, pero en una arista distinta a la que continuamente protagonizan en los clubes que tienen, que se desarrollan en los campos deportivos propiamente tal. En la Liga todavía, fíjese que se recuerdan los grandes clásicos protagonizados por los clubes deportivos de Flecha y Libertad. Una rivalidad que se hacía latente en el balompié y también bajo los tableros. Instituciones señeras que nacieron al alero de familias que transformaron sus insignias en verdaderos heraldos, en tiempo en que los clubes sociales reunían en sus salones a lo más granado de la sociedad local. Todo lo anterior parecen ser solo recuerdos de un pasado que parece lejano de los actuales, donde parecen primar por estos días intereses de carácter económico. El Flecha aparece como una institución que se consolida día a día, con dirigentes muy comprometidos que velan por llevar a la Escuadra Azul por el camino virtuoso que lo conviertan en un actor importante en el exclusivo reparto de los que quieren ser grandes. Y eso se puede apreciar en el dinamismo de sus divisiones y ramas que se hacen presente en la mayoría de los eventos y en el crecimiento de su infraestructura deportiva, con sede social y campo deportivo que cada día mejora sus instalaciones. Por su parte, en el cuadro blanco se viven días agitados. Sobre su sede de calle Esmeralda, un gran letrero con la venta de la propiedad encendió los ánimos de gran parte de los socios, sobre todo los históricos, aquellos que dieron vida a la institución y que hoy muestran su desagrado por no haber sido consultados por la actual dirigencia de esta venta que ellos no conocen ni logran comprender. No se cierran a la posibilidad de vender, pero insisten que es necesario conocer en detalle lo que se pretende hacer con los 200 millones de pesos que recibirían por la venta de la propiedad. Sería importante que a través de este espacio los dirigentes de la institución dieran a conocer sus proyectos, ya que el próximo martes a las 19 horas se ha convocado a un ampliado de socios donde se hará conocer los alcances de la venta y la inversión que se prepara. Esto claramente va a reunir a lo más granado del Club Deportivo Libertad, muchos de los cuales, como decíamos, aquellos socios históricos quieren saber de primera mano, de primera fuente, de qué se trata, en qué consiste este proyecto, primera razón por qué se quiere vender, ¿ya? Y qué se va a cambiar en definitiva de qué manera se va a transformar la inversión para darle al Club Deportivo Libertad lo que ellos quieren y pretenden para obtener y mejorar día a día a un club que, como decíamos, es parte de la historia deportiva local de la Ligua, inolvidables semanas liguanas, inolvidables también la participación de sus socios, de jugadores, muchos de los cuales están ligados a familias que han llevado la camiseta desde prácticamente muy pequeños. Eso en ese plano, decíamos, encendió los ánimos y claramente lo que todo el mundo espera es que se resuelva de la mejor manera, porque yo acojo esto a raíz justamente de la molestia demostrada por estos dirigentes, quienes se van a hacer presentes en masa en esta reunión ampliada del día martes a las 19 horas, donde ellos van a escuchar, en primer lugar, tal cual lo señalaron, y posteriormente van a dar sus opiniones y van a hacer valer también sus derechos como socios, casi podríamos decir fundadores de esta institución. Estamos a la espera en cualquier minuto de de los contactos que tenemos preparados para el día de hoy con distintos actores de la vida política nacional y, como decíamos también, minuto a minuto se hacen evaluaciones respecto al estado y al nivel de la catástrofe que se vivió en Japón y del cual también significó esta evacuación masiva en todo la costa, en toda la costa de nuestro país. Portavoz japonés se retracta, dice respecto, esto lo publica emol.com, a un desastre nuclear en Fukushima. Vamos entonces con el contacto en directo con Luis Soto. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hernán, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, aquí estábamos dando a conocer un poco lo que ha sido quizás la noticia más importante e impactante, claramente que tuvo a los medios y también a todo Chile preocupado lo que estaba ocurriendo en Japón y los efectos y las consecuencias que también podrían haber ocurrido en Chile a raíz de este tsunami para el cual se evacuó y se preparó. Hay voces desde la oposición que señalan que fue muy exagerado, otros consideran que era necesario prepararse para la posibilidad en el futuro y que de alguna manera apagaron un poco las voces de protesta por las alzas de la bencina y también la baja en las encuestas. ¿Cuál es la opinión ya de un punto de vista más ciudadano, aparte del que obviamente nos interesa conocer también cómo fue lo relativo a la participación de ustedes como Modatima, Movimiento de Defensa de la Tierra, el Agua y el Medio Ambiente, ahí en la comisión de la Cámara de Diputados? Mira, Hernán, la verdad es que es lamentable lo que ha pasado en Japón. Nosotros lo vivimos acá y te digo, a nadie, o sea, uno no quisiera que pasara este tipo de cosas, pero bueno. Es la madre naturaleza que nos está diciendo, oiga, me están complicando la existencia. Y de una u otra forma, esto refleja claramente las consecuencias que están teniendo las explosiones en las, ¿cómo se llama?, en las plantas nucleares de energía. Nos refleja que ese tipo de tecnología, con ese grado de riesgo, es muy difícil la colocación acá en Chile desde, o sea, son cosas que uno va diciendo, bueno, va sacando conclusiones, ¿me entendís?, de acuerdo a la experiencia que se está viviendo en Japón. Y que solitos le van dando la razón a quienes levantan sus voces de pronto y que de alguna manera claramente también se les trata de exagerado. Me refiero a los ecologistas que se oponen terminantemente a la instalación de centrales nucleares en Chile, justamente por el carácter sísmico de nuestro correcto, país. Correcto, correcto. Es efectivo eso, o sea, el carácter sísmico que tiene nuestro país. Y ojo, que en nuestro país van a seguir ocurriendo este tipo de cosas y lo vamos a tener presente, ¿me entendís? Cada año lo vamos a tener presente y nos vamos a recordar en cada momento de que somos un país sísmico, que tenemos que estar preparados. Desde mi punto de vista, las cosas y las todo lo que se pueda prevenir siempre es bueno, nunca es malo. Lo importante es prevenir y para después no estar lamentando. Indudablemente que esto echa por tierra todas las protestas que se podrían haber originado a través de el alza de las bencinas, porque en definitiva todo el mundo se da cuenta de que la situación en las condiciones actuales, aquí la bencina de 93 llegó a 750 pesos, o sea, y va a seguir subiendo. Entonces, ese es un tema, y un tema súper complejo, un tema que el gobierno debería preocuparse, las autoridades deberían de preocuparse en la medida de que la situación se va a hacer insostenible. Y los que pagan el pato siempre son los más pobres de este país, y que entre paréntesis hay una cantidad muy importante. Bueno, vamos al tema relativo a esta reunión donde ustedes expusieron ahí en la comisión de la Cámara de Diputados el problema que se arrastra ya de hace bastante tiempo, pero que ha hecho crisis durante este periodo de sequía con las denuncias de la instalación de drenes ilegales, algunos claramente con evidencias. ¿Cuál fue la reacción? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es el camino que los diputados, los parlamentarios proponen en este caso? Bueno, mira, la verdad es que para nosotros fue súper grato de que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados nos haya recibido. Tuvimos cerca de una hora y media en la comisión dando una larga exposición, primero dando a conocer nuestro movimiento, las causas que inspiraron la formación de nuestro movimiento, nuestros objetivos y las acciones que hemos venido desarrollando durante este último tiempo. Y también aprovechamos la ocasión de entregar nuestra declaración de principio a cada uno de ellos, ¿ya? Después nos referimos fundamentalmente a lo que eran las características del Código de Agua. Preguntamos qué es lo que habían hecho ellos durante estos 20 años que transcurrieron de democracia donde que han transcurrido de democracia donde ellos no han hecho absolutamente nada. Explicamos las características del Código de Agua porque a nuestro juicio en el Código de Agua está eso contiene las causas estructurales que derivan en el uso impropio de las aguas en nuestro país. Ya expusimos las fotos también con los drenes que, ¿cómo se llama? Que era lo fundamental. Las fotos que se realizaron a los al río Ligua en la inspección que se hizo y explicamos también el modelo de producción agrícola que prevalece en nuestra provincia y cómo ese modelo de producción agrícola ha ido aumentando los efectos de la sequía y la pauperización de los más humildes en las ciudades y el campo. Eso fue más o menos nuestra exposición. La verdad es que cuando mostramos las fotos, los diputados no lo podían creer, pero bueno, hay un registro fotográfico, o sea, ahí nada de lo que nosotros dijimos, nada de lo que nosotros expusimos es mentira. Está todo detallado en fotografías y las fotografías son muy elocuentes en términos de cómo desde los ríos salen grandes tuberías en dirección a los campos de diferentes agroexportadoras importantes de la provincia. Los acuerdos que se tomaron con la comisión, primero que era oficiar con publicidad al Ministerio de Obras Públicas para que informe a la Cámara de Diputados por qué la DGA regional ha entregado derechos de agua en cuencas que fueron declaradas agotadas. Eso fue lo primero, porque en definitiva, cuando nosotros explicamos toda esta situación que ocurre en nuestra provincia, dijeron, bueno, pero aquí hay algún ente que regule este cuento. Sí, la DGA es la quien regula. ¿Cómo lo ha hecho? La DGA lo ha hecho muy mal, porque en definitiva ha entregado aguas en cuencas que, como se llama, que están agotadas. Eso fue lo primero. Lo segundo, citar al intendente de la quinta región, a los alcaldes de La Ligua y de Petorca, al director nacional de la DGA y a nosotros, a una sesión especial sobre el tema del agua en nuestra provincia y en el país, y esta sesión se desarrollará el día 23 de marzo. Y como último acuerdo con la comisión, la Comisión de Derechos Humanos resolvió iniciar además un gran debate, un debate nacional, para terminar con el Código de Agua en Chile y restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra, proceso que se iniciará con un seminario organizado por la Comisión de Derechos Humanos denominado El Agua, un derecho humano esencial. Ahí se llega a uno de los objetivos primordiales para los cuales el Modatima ha estado siempre poniendo sobre la tabla la mesa de discusión, ¿no? Correcto, eso es lo cúlmine de la, ¿cómo se llama?, de la reunión. Nosotros, la verdad es que con la exposición de las fotos, con hacer un balance histórico de qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasó el año 2008 con las primeras denuncias que se hicieron, qué es lo que pasó en ese entonces, la verdad es que los diputados se miraban un poco como extrañados, como que no hubiese conocimiento de qué es lo que realmente pasa en esta provincia. Y la verdad te diré que... Habría que decir que ellos no son de este distrito, digamos. Correcto, no son del distrito, pero se supone que nosotros tenemos un par de diputados y un par de senadores que nos representan. Senadores y diputados que, a decirte la verdad, Hernán, hasta la fecha no han aparecido. Senadores y diputados que, decirte hasta la fecha, no han aparecido. Alguien dijo por ahí que diputados tenían características de polilla, o sea, que aparecían solamente cuando habían luces. Desafortunadamente nosotros no somos de las luces ni de la farándula, por lo tanto es difícil que aparezcan. Pero tienen que hacerse cargo de esto. Diputados y senadores tienen que hacerse cargo de lo que está pasando en los ríos. O sea, si tú te vas a Licahue y te vas a los Perales, te vas a dar cuenta que en esa localidad hay agua, y viene agua por el estero, y viene agua por el río. Lo que pasa es que no llega acá abajo. ¿Por qué? Porque se queda toda atajada a mitad de camino. O sea, y los drenes y las fotos que hay son drenes y fotos que están en el inicio, de la, ¿cómo se llama?, del río. Bueno, ahí en www.programasinfronteras.tk hay fotografías, pero son casi microembalses, pues. Correcto. No solamente microembalses, o sea, hay una publicación de este día viernes, me parece, en la mañana, donde en Chalaco se habrían descubierto grandes embalses. Oye, hay grandes embalses y resulta que la gente de Petorca está sin agua. O sea, ¿cómo se ve la solidaridad humana? ¿Qué nos permite sacar como conclusiones cuando el agua sea mucho más escasa? No solamente en este país, sino que en el globo. O sea, ¿qué es lo que va a pasar, me entendí, en términos...? Luis, ¿no será un poco el tema de quién lanza la primera piedra, sabiendo que hay un ex ministro que está denunciado, un actual diputado en ejercicio? Está el cuñado del presidente de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, también aparece mencionado. Entonces, de pronto, claramente no hay una voluntad y una decisión por los grandes conglomerados de solucionar e ir al fondo del tema. ¿Será eso o no? Bueno, una de las cosas que yo le dije a la gente en ¿cómo se llama?, en la Comisión de Derechos Humanos, es que nosotros no creíamos en las instituciones. Pero los únicos que nos podían sacar de ese error, de la no creencia en las instituciones, como el Congreso, eran ellos. Que ellos son los que tenían que investigar, que ellos son los que tenían que tomar este problema. Porque en definitiva, como tú bien lo dices, en esto hay involucrado mucha gente. De aquí hasta allá, involucrada todo tipo de gente. Son ellos los que nos tienen que decir, crean en nosotros porque nosotros estamos haciendo tal cosa. Nosotros como Modatima vamos a seguir sin claudicar en este tipo de cosas, en este tipo de denuncias. Mira que las denuncias que se han hecho son muy serias. O sea, si, como te decía, si tú te das una vuelta por Alicahue, te vas a encontrar con que hay agua en el río y más abajo no hay. Si tú te das una vuelta para los predios que hay en Chalaco, te vas a encontrar con grandes embalses de agua y la gente de Petorca no tiene agua. Entonces, hay algo que sucede. Hay algo que sucede con los grandes empresarios agrícolas en este país que embalsan agua y no le permiten a la gente tener el agua como fuente fundamental de la vida. Luis Soto, vocero del Movimiento de Defensa de la Tierra, el Agua y el Medio Ambiente, gracias por este contacto y, por supuesto, vamos a continuar siguiendo la pista de lo que pasa o cuál es el desenlace, en definitiva, de esta crisis que se está viviendo en la provincia de Petorca por la falta de agua, y más que por la falta de agua, por esta extracción ilegal que se ha denunciado. Así que muchas gracias por este contacto. Hernán, dos cositas, ¿sí?, antes de terminar. Primero, agradecerte siempre la disposición que tienes para recibirnos a nosotros, como primera cosa. Como segunda cosa, este miércoles que viene a las 9:15 horas en el Salón Domingo Ortiz de Rosa nos volveremos a reunir para mostrar las últimas fotos que tenemos para organizar el día 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Así que agradecería, por favor, que a través de todos los medios, a través de ustedes, pudiesen citar a todos los campesinos de la zona. Muchas gracias, Hernán. Bueno, gracias a ti. Vamos a una breve pausa musical y vamos retornando inmediatamente cada vez que tengamos un contacto telefónico. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera el Justo? ¿Quién fuera Nemo el Cabrón? para tener cómo llamarte. ¿Quién fuera Ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sin Dogara y Violeta, Chico Buarque, ¿quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón de. Bueno, ya estamos de regreso con Sin Fronteras. Les recuerdo que nos puede seguir en la versión online a través de programasinfronteras.tk. Ahí en la franja derecha, luego de una encuesta que hay donde se plantea la encuesta, que también lo invitamos a participar, ¿cómo se resuelve el tema del agua en la provincia? ¿Que el mercado lo regule? ¿Que el agua debe ser un bien público o frenando el crecimiento de las plantaciones? Hasta el momento tenemos claramente la opción mayoritaria, se inclina por que el agua debe ser un bien de uso público. También tenemos votos de gente que considera que hay que frenar el crecimiento de las plantaciones y a quien considera que es el mercado, en definitiva, el que debe regular el tema del agua en la provincia. Tenemos ahí, el exclusivo informe de la DGA, políticos y grandes empresarios implicados en gigantescos microembalses construidos con drenes ilegales en el río Ligua. Dos fiscalizaciones de la Dirección General de Aguas, a cuyo detalle tuvo acceso. Este es un link creado a través del medio digital puranoticia.cl. Constataría las irregularidades cometidas en los cauces del río Ligua y los esteros adyacentes. Las responsabilidades apuntarían a ex personeros de gobierno como Edmundo Pérez Lloma y el ex intendente metropolitano Marcelo Trivelli, entre otros poderosos y connotados inversores agrícolas nacionales. Productores locales cifraron en más del 70% el agua presunta.